No solo su voz resuena en cada momento de este sándwich anunciando que a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde transcurre este momento aquí por la 88.7, sino que en el día de hoy, como cada martes, lo tenemos del otro lado, señor Gustavo Mazo. Buen día, ¿me están escuchando? Lejos, pero lo queremos. Como lejos, ahí se acercó. Estoy saliendo del subte. Ah. Estoy saliendo de la estación. Me bajé antes porque si no, abajo era imposible. Estoy acá frente al Palacio Barolo, en la Avenida de Mayo. Un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, todo bien lijado, las paredes están limpias, hermosas. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, Gus. ¿Usted? Bueno, bien. Ahora, ustedes me escuchan bien, ¿no? Yo tengo los auriculares puestos para poder escucharlos a ustedes, entonces ustedes me escuchan bien a mí. Ahora, perfecto. Bueno, genial. Mira, anoche me fui a acostar viendo un poco la televisión, como corresponde, sí. Y veía que había un canal, obviamente TN, que había fogoneado todo el día una salida de la gente a la calle en Tucumán, y la gente salió, digamos, la gente que ve TN, ¿no es cierto?, que es una buena parte del interior del país. Estaba la plaza llena, no vi el momento donde la policía sale a reprimir o a tirar gases, sí vi un momento, digamos, hoy a la mañana, cuando la gente intentaba, un grupo de gente intentaba entrar a la casa del gobierno, y ahí fue donde largaron los gases y empezó todo en medio, un poco el desastre, la represión hacia la gente. Una cosa, una provocación, digamos, desde la televisión, y después toda una propalación a la gente. Han alentado a la gente a decirle que había fraude. Todo el tiempo están diciendo que hay fraude y demás, y bueno, la gente suele decir que había fraude. Y a pedir que se termine todo, o sea, lo que pasó ayer a la noche, digamos, en Tucumán, o estaba pasando hoy, no sé, hoy a la mañana, porque no pude ver. Es toda una cosa muy, muy, digamos, es una nueva metodología, como venimos hablando de las cosas que van a pasar acá, están pasando todas las semanas nuevas metodologías que usan a la gente, y la gente se deja usar o sale a expresar su fastidio, ¿no? Algo parecido a lo que vemos en Brasil, ¿no? Con los anti-Dilma o el anti-Vermelo, ¿no? Como que salen se agita algo que está en el sentimiento de algunas personas, pero por un bartender, una barwoman que agita el cóctel, de repente cuando se sirve están los vasos que wow. Bueno, obviamente que aparte es una cuestión que es una cuestión regional todo esto. Esto no es una cuestión que nos pasa a nosotros o le pasa a Brasil. Le está pasando a toda la región. Esto es lo que la gente debería entender y no quiere entender, y salta enseguida como chispa y arma un gran reguero. Más allá de que lo que pasa en Tucumán y de las cosas, de las denuncias que tengan de la gobernación de Alperovic, de la Bocará, resulta ser que la televisión descubre, o algunos medios, que es un feudo Tucumán, o es un feudo Salta, o es un feudo todo esto, cuando se viene hablando todo el tiempo de esto, ¿no? Pero hay una votación, o sea, si vos te vas a votación y perdés, o ganás, como decían hoy, en Mendoza ganó la UCR con el PRO, y nadie dijo que había fraude. En Córdoba ganó el peronismo no kirchnerista y demás, y después segundo el PRO y tercero, y nadie dijo que había fraude. Acá enseguida... Sí, no, en Formosa ganó el kirchnerismo ultracatolicista, sí. Y nadie dijo nada. Y en Tierra del Fuego también, un terrible personaje como el que salió gobernador de Tierra del Fuego, y también, digamos, como que... No sé, no se vio esa meditación, acá lo que está pasando es que como que... A mí me parece, ¿no? Más allá, digo... de cosas puntuales que ponerle que puedan pasar en mesas, en escuelas, tipos se han quemado las urnas, y hay una connivencia, digo, que de ahí a que vos te agarres una urna, la puedas quemar, hay toda una vigilancia y toda una gente de gendarmería. Es como es tan fácil, a mí se me ocurre tal cosa, lo hago dentro de una escuela, es raro, ¿no? Sí. O sospechoso, digamos, más que raro, es decir, bueno, hubo un guiño de la gente que estaba ahí. Sí, mira, yo tengo dos posturas. Uno me hace muchísimo ruido ir a votar y que me atienda un personaje con un fusil automático liviano cruzado en el hombro, y sí, que él sea quien me diga a dónde queda la mesa o dónde queda el no sé qué. A mí me parece que todos esos fusiles, toda esa, la boina, los bolseros, todo eso lo podrían dejar tranquilamente adentro de un cuarto con llave y presentarse a las personas como seres humanos, no como efectivos militares. Eso es, eso ya es una cosa. Pero digamos, más allá de eso, por más que tengan los fusiles y todo, no estarían, me parece, dando una imagen de seguridad continua. Porque si yo voy a la Recoleta, voto en Recoleta y tengo dos gendarmes con una moto en la puerta, es una cosa, pero después te vas a votar a otro lado y no sé cómo actúa ese gendarme, digo, ¿entendés? Yo los escucho cuando entro a las escuelas y muy amablemente decirle a un señor, estoy acá para servirles, y casi que lo sube a UPA al abuelo y lo sube corriendo a UPA, ¿no? La escalera, como muy atentos los gendarmes y los chicos y las chicas ahí de... Pero tienen el fusil ahí, como que... Están como dando una ayuda, pero no se olvidan de quién, no sé, de dónde están, me parece, ¿no? Como que no terminan de hacer... A mí me parece que si vamos a meter a la gendarmería o a la policía o lo que sea a una función social, no tendrían que tener las armas. Ahí ya hay algo que me hace ruido. No, sí, bueno... Después el interior es otra cosa. Sí, se supone, digamos, que una, digamos, vos fíjate, un arma es que para defenderse de un enemigo, digamos, ¿no? Claro, una ametralladora aparte es una cosa. Claro, sí. Esto ya es una costumbre, sí, se ve que es una cosa que se trae de antaño, ¿cierto? En el caso de que entre alguien, por ejemplo, como pasó acá, evidentemente con un arma no se puede ir a votar, ¿no? Pero se puede incendiar una urna para provocar un problema. En realidad se está usando, a mí lo que me preocupa, más allá de lo puntual de Tucumán, es por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el domingo, si ustedes tienen buena memoria, o si yo no me equivoco con esto, ya estaban hablando de fraude a una hora, lo de PRO. Cuando empezaron a ver que los datos de Milán empezaron a ser buenos, ya se acabó el fraude. No había fraude, ¿cierto? Entonces ahora me parece a mí que están sembrando la duda en todo el país de que va a haber fraude, que hubo fraude, de que habrá fraude, que ya hubo... O sea, que son al pedo la votación. Lo que se notaba ayer un poco, a veces en algunos textos, que uno lo escucha muy seguido, gente, no en un micrófono, pero lo escucha, es como que es al pedo las elecciones, porque nada va a cambiar nada, porque todo esto es una mafia, todo esto es una porquería, y no hay forma de cambiarlo, sino de que haya una especie de no sé si de revolución de la derecha, digamos, ¿no? Porque no hay forma de cambiarlo con los votos, porque ya se sabe que si ganan estos son unos corruptos, y si no ganan, ahí está la cosa. O sea, ¿qué pasa si vos tenés que admitir, por ejemplo, si en octubre el oficialismo vuelve a ganar las elecciones en primera vuelta o después en segunda? ¿Qué pasa frente a esto? ¿Te vas a volver loco? ¿Vas a hacer un quilombo todos los días hasta que se vayan? Porque si hubo una cosa, digamos, que yo me acuerdo, estaba en desacuerdo, en el año 2001, con lo cual no estaba al aire en la radio, pero se tenía, creo que una serie de conflictos seguramente, es que, digamos, la alianza, todo fue un desastre, pero la gente no tomó conciencia que lo sacó de la rúa del poder. La gente lo sacó. Sí. Entonces nunca se tomó conciencia de eso. Parece que a veces está bien sacarlo y otra vez está mal. O sea, un golpe de Estado es terrible, ¿no? Según como sea. O sea, a de la Rúa no fue un golpe de Estado, pero fue una movilización con la cual el tipo renunció, se fue, ¿verdad? Pero fue una presión tremenda, ¿sí? En este momento para sacar a ese gobierno. Alfonsín, en otra medida, no necesariamente, digamos, no fue lo mismo para nada, pero le fue una hiperinflación que fue tremenda, con el golpe económico, con la ayuda de varios factores que hoy están también teniendo voltear, y el tipo lo voltea. Nadie lo admitió hasta después de muchos años que Alfonsín lo habían volteado. En su momento parecía una cosa natural que Alfonsín se fue porque era un cobarde o que era un inepto, ¿no es cierto? Ahora después pasó a ser Alfonsín el padre de la democracia, digamos, a partir de la distancia que se tomó, pero en su momento se lo hicieron. Mire, la gente creyó que Alfonsín era un inútil, digamos, con la economía, más allá del punto final, el pacto de Olivos, todo lo que vos quieras, inútil con la economía, y lo hicieron de goma. Sí, tenés razón, casi durante 10 años ya decir Alfonsín era casi un chiste, ¿no? O no tenía ese respeto o ese lugar que se le dio después, hasta inclusive poniéndole un... Cristina creo que le hizo un monolito ahí, una estatua en honor y todo. En vida, ya lo que hizo Cristina con Néstor Kirchner, en vida le hizo el busto de los presidentes, sabiendo que estaba enfermo el Alfonsín, digamos, ya estaba bastante enfermo, le hizo un busto y un homenaje en vida, cosa que no pasó nunca en la historia, ¿entendés? Y se le hicieron a Raúl Alfonsín. Sí, con vos, mucha diferencia, sí, ¿no? ¿Sabés qué más me hace acordar todo esto? Estamos hablando de que no es un caso puntual acá en Argentina, sino que es algo regional. En México ya vienen dos elecciones que al ganar el presidente el pueblo se levanta en protesta y no logra sacarlo del poder una vez que ya toma el poder las presidencias, ¿no? La presidencia anterior hubo inclusive una campe durante meses. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que iba gente de todos los lugares al DF, ¿no? Con unas grandes carpas. Y así todo, no, esto era la derecha en México, que era muy difícil de mover, y desde los movimientos populares, desde otros lugares, se trataba de llamar la atención diciendo esto no es lo que queremos. Esto que está pasando no escapa mucho a eso, pero con el agravante es que los tipos que, por ejemplo, este Broda, bueno, Melconian, por ejemplo, el otro día lo filmaron, lo subieron al aire. Melconian, el que no lo conoce, es una persona que estuvo en el gobierno de Méndez, del presidente Menem, y está con Macri como un candidato importante en la economía. No sé si va a ser ministro, si fuera ministro, ¿cierto? Y el tipo el otro día dijo, como Macri está pensando en hacer, si él es presidente, la renuncia digna, que me encantó, el retiro digno para los empleados del Estado, que significa, en vez de muerte digna, el retiro digno. Entonces Melconian dijo, si tienen pelota, que se vayan ya, dice el tipo, ¿no? Desde un lugar de comodidad increíble que tiene toda esta gente, claro. La gente que le va bien, que tiene toda una entrada económica, que tiene establecido, habla de los pobres o del laburante raso, como un tipo que es un miserable, como un tipo que no tiene dignidad y demás. Esto es lo que piensan estos tipos. Por eso piensan en el ajuste, piensan ese programa está pidiendo un ajuste sí o sí. Viste que le van a hacer un juicio al tipo. El tipo pidió un ajuste sí o sí, que cualquiera que suba va a tener que hacer un ajuste tremendo. O sea, están alentando, más allá de subir al dólar también, y que el campo no vende sus cosas, entonces no trae dólares. Está alentando, digamos, a la economía. Ya lo conocemos esto. Lo loco es que todavía la clase media sigue prendida y saliendo a la calle pidiendo que se vayan todos. Ayer pedían que se vayan todos. Entonces vos decís, ¿pero cómo haces una votación el domingo entonces? ¿Por qué no se construye algo políticamente, seriamente, cotidianamente, a remangarse y hacer algo para que alguien en 4 años tengas un candidato o tengas candidatos? Yo no sé, esto es lo que me preocupa. No lo puedo creer todavía que sigan pasando estas cosas y que esto sea como un dominó, un efecto dominó. Espero que no, qué sé yo. No sé, ¿ustedes qué piensan? Mira, es complicado tener en nuestro inconsciente toda esta marea de información que al parecer, como decís vos, nos vienen preparando, como amoldando, como masajeando, para que en el 2016 quede abierta la posibilidad de quien sea el que gobierne aplique todos estos ajustes, si se quiere. Claro, y encima están estableciendo que si a vos no te gusta el tipo, salgas a la calle y lo trates de cambiar, digamos, ¿no? Porque, bueno, entonces te están cagando el voto. O sea, la misma prensa que te tiene una semana con un tipo que te hace llamar gigoló, le dicen gigoló, que es un invento, una estupidez completa, que pasea por todos los canales. El noticiero del canal de Telenoche lo tuvo 40, el noticiero de Telenoche, el mismo que denuncia todos los robos del gobierno acá, tuvo este chico, este muchacho estafador, un salame importante, 45 minutos en un debate en el noticiero. 45 minutos la semana pasada, y ahora están 45 minutos con el tema Tucumán, mañana va a ser con el tema de toda la cada provincia de Toque. Entonces, a mí me sigue preocupando la falta de poder crítico que tiene la gente, que mira la tele, no sé, que anda por la calle, como ando yo ahora, digo, me preocupa que empiecen a agitar la cacerola y que la gente salga, agarre la cacerola y salga a la calle. Digo, eso sí, no sé cómo se soluciona. porque no alcanza ni la cadena nacional, ni 678, ni Duro de Omar. No, ¿sabés lo que me parece que si, cómo se, que estaría bueno solucionarlo? De que cada lugar, cada pueblo, cada ciudad, cada provincia pueda tener sus medios. Porque si TN desde la ciudad babilónica me monitorea lo que pasa en Tucumán y nos cuenta a los porteños lo que pasa en Tucumán, y a los tucumanos desde Buenos Aires, por medio de un periodista, le cuenta lo que tienen que hacer los tucumanos, ahí me parece que hay algo que le estamos errando. Si hay dos o tres, si imagínate vos estás en Tucumán y tenés cuatro canales diferentes para vos decir, bueno, lo estoy viendo a este que medio tira bombo, pero bueno, a ver qué dice el otro, y viste, y por ahí el otro te dice, mirá, no tener como una pero Mati, sí, eso está en la ley de medios desde hace 4 años, 5 años, y todavía hay un montón de medios que tienen pueblos originarios, tienen cooperativas, todo eso está. El tema es que la gente, vos vas a un hotel, vas a un restaurante, vas a cualquier lado, es que digamos sacar TN del lugar. O sea, en algunos lugares después no van con C5N, pero está TN, está, y acá está justo, sí, enfrente, me encanta, están las cámaras acá. ¿De quién? ¿Las cámaras de quién están? Sí, es buenísimo, porque están acá, está el campamento de los... Sí, 9 de julio y Avenida de Mayo. Estás ahí los COM. Exactamente, ya está bastante más concurrido, ahora hay un montón de puestos. Uh-huh. Hay gente que se está acercando. Señora Presidenta, cumpla usted, lo firmó el 13 de septiembre de 2007, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sí. Está la pancarta y hay un montón de gente con... Sí, el pedido es que Cristina reciba a los pueblos de Formosa antes de irse. Sí. Sabemos que hay un contacto, que se acercaron, pero no los están recibiendo. O mañana, te recomiendo, va a estar este muchacho que para muchos es un buen entrevistador, Fantino. ¡No! Sí, ¿con quién? Y va a estar con Félix Díaz, el representante ahí donde estás ahí, justo pasando de la campe Copiwini, se va a acercar a la noche con animales sueltos. Me parece que en esta que hace tipo la nota, viste, más introspectiva. Sí. Bueno, y otro tema, estás escuchando el ruido que hay acá, ¿no? Sí. Imagínate esa gente que vive en el monte, que se tiene que venir acá al medio del Bolonqui para darle visibilidad, y después de 7 meses te recibe Fantino. Está loco. Pero bueno, increíble. Y te recibe Fantino, gracias a que Tevez miró por la ventana de su colectivo de Boca Juniors, y el tipo tiró un par de frases que conmovió un par de clase media. Entonces ahora Fantino parece que es un gran entrevistador, porque abrió esta ventana que, nada, estaba acá, estaba en 9 de julio y Avenida de Mayo, pero bueno, claro, a veces necesitas que te expongan en un canal, ¿no? Sí, es lo mismo que lo que pasó con la charla con Tevez. Ahora también, digamos, los medios quieren poner a Tevez como un lugar, como si fuera una especie de Gandhi, viste, el pibe es divino, juega al fútbol, pone todo en la cancha y demás, pero ya lo están sacando de contexto, lo ponen en un lugar, hay una necesidad constante de no sé bien de qué, de buscar salvadores, de buscar gente que nos saque de lo cotidiano, ¿cierto? Yo te lo escuchaba, que es un pibe que a mí me cae bien, que juega al fútbol, bueno, y estos tipos nos están poniendo en un lugar eclesiástico casi, ¿no? Como un litúrgico, yo diría. Mm. Medio disparatado, pero bueno. Ahora Fantino parece que tiene ese lugar en los medios, como que el tipo es el único que entrevista y le saca la verdad a la que la gente quiere escuchar. Bueno, sí, lo que pasa, me parece que no hay representantes, ¿no? Me parece que estamos bajo con esta cosa de que nadie nos representa, no parece haber alguien interesante que nos pueda llegar a decir algo, sino que todos los periodistas o que no sé, que sabemos que el que dice algo es porque está tirando para un lado o para otro. Estos 2 meses son de la carrera. Sí. Entonces de repente aparece alguien que puede llegar a llenar ese lugar, ¿no? De ídolo, si se quiere, o de figura, y bueno, le van las cámaras a él, ¿no? Y en realidad el pibe es un loco que... Pero qué necesidad hay, porque estamos, me parece que lo interesante que... ¿qué necesidad hay? Ya lo fue Maradona a tu momento, lo es ahora, con Messi no pueden porque Messi no hace declaraciones. Messi juega al fútbol, bien o mal, es un fenómeno, y juega al fútbol, y sacamos... No les conviene Messi como personaje. O sea, el Netflix es un fenómeno en todo el mundo, en todos lados, que más se hacen colas para ir a verlo, pero acá no. Acá necesitamos a alguien que hable de otras cosas, digamos, ¿no? Siempre que, o que le pegue de algún lado, que digamos, más cercano a la tribuna. Me parece que estamos en una etapa donde deberíamos, qué sé yo, no tener referentes. Creo que la referencia está en la gente, en cada uno. Sería bueno que cada uno sea referente de sí mismo, ¿no? Y que tenga una opinión, que construya una opinión, un pensamiento propio, en vez de estar buscando a alguien que lo represente y que le siga la letra, ¿sí? Yo, parece que eso es lo que está mostrando una buena parte de la sociedad, y otra no. Otra necesita siempre tener algún cencerro que lo lleve hacia la colina, qué sé yo, a buscar el pasto para alimentarse. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, lo que entiendo de Tevez es que él es sincero, más allá después para dónde lo lleven o lo traigan, ¿no? Sí. El tipo va, habla, no sé, el otro día lo escuché hablando diciendo, pero una pavada, como diciendo, che, sí, no nos quejemos más de los árbitros, salgamos a jugar. No sé, el tipo, claro, a veces te tira una frase que decís, claro, sí, es un tipo... Es un tipo que tiene la sabiduría de un pibe de juega, que es bárbaro, que no se creyó nada, tipo, está bárbaro. Pero no le hagamos poner en la boca de Tevez como si Tevez nos fuera a poner el norte a donde tenemos que caminar. El tipo está bárbaro, lo que hace, lo que juega, y que es solidario y demás, pero no, los medios siempre llevan a él, en su momento Maradona, en otra dimensión. Dice, dejalo, dejen vivir tranquilo y hablemos otras cosas, construyamos otras cosas. Digo, porque ¿sabes qué, Gus? Me parece que todos los referentes, o casi todos nuestros referentes de cualquier persona, sí, hoy día están en una carrera de convencimiento. Desde Marcelo Tinelli moviendo todo su aparato para quedarse con la AFA, sí, hasta las elecciones y los canales viendo a ver dónde bombean o dónde inflan, claro, para también continuarse, ¿no? Exactamente, están tironeando, ¿viste? Cosa que vos no puedes estar centrado en vos mismo. Claro. Porque lo que hace es que te vas perdiendo el centro de vos mismo, con lo cual terminás siendo un salame... un salame de Milán, que te van a cortar en rodajas y te van a comer una picada, digamos, no mucho más que eso. Sí, un poco más de queso. O un repetidor, ¿no? Constante, repetidor todo de... Todo el tiempo, eso, ¿no? Yo no admito esto, digamos, ¿no? Y más que los pibes, si una persona mayor como que se cansó de pensar en algún momento de buscar la vuelta a algo, pero un pibe está surgiendo en la vida, conociendo los conflictos, conociendo la teoría, estirar un poco la mente, estirar un poco el corazón y ver más, no repetir con cloro, ¿viste? Ayer había un pibe en Tucumán que lo entrevistó el periodista en el medio del colgorio de la gente, que decía, yo fui fiscal todo el día, trabajé sin comer, firmé el acta y vengo, me encuentro con todo esto. Hasta el tipo no tenía ninguna denuncia de fraude donde había estado él, pero se había sumado a todo el escándalo que había en la calle. Yo digo, puta, este tío está repitiendo lo mismo, digamos, ¿no? Es un tipo de 20 años que está repitiendo lo mismo que repite un tipo que tiene al lado. Entonces, parece que los jóvenes, la sociedad, no están tan contaminados, no están tan contracturados con ideas y con repetidas de estupideces, y poder tener un concepto propio, un criterio propio. Eso ya, te digo, está con eso, ya estamos bárbaros, estamos maravillados. Y yo sé que ahora Sabina está con la mano dando vueltas, sí, en medio de las sirenas. Gus, invitamos entonces a seguir conversando con la calle, a tratar de pensar un poquito más y no ver, sí, tanta tele, tal vez, ¿no? No repetir tanta tele. O verla, pero no repetir. Ya. Claro, es verdad, está bueno, exacto, ver, poder ver lo que dicen, pero no claro, tener ese cassette, ¿no? Pero no está repitiendo, no es una verdad sagrada la pantalla, no se dicen las verdades en la pantalla, nada, es gente hablando, igual como estamos hablando vos y yo acá, uh-huh, como veo acá en la Avenida de Mayo, está en Plaza de Mayo, pero viste, la gente lo toma como algo sagrado y repite la burocracia. Sí. ¿Estás muy apurado, Gus? ¿No? ¿Vos estás como muy apurado? ¿Estás yendo a hacer algún trámite, algo? Estoy yendo así, tengo que ir acá a la Casa de la Cultura, en la ciudad, a una cuadra de la Plaza de Mayo. ¿Por qué? No, porque si tenía 5 minutos, te invitaba, sí, a que te acerques a la Campe ahí, Copiwini, y veas un poquito, charles un poco con los hermanos. Vos sos un tipo que decís dos palabras y enseguida vas a poder conversar. Ellos están muy con muchas ganas de conversar y de contar lo que les está pasando. Si tenés tiempo, porque sé que andan acá para allá. Estoy caminando estoy en la Plaza de Mayo ya. Ah, ya pasaste, ya pasaste. Claro, me fui ya, qué lástima. Bueno, en otro momento, cuando andés por ahí, te invito de verdad a que te acerques a charlar, porque sé que vos escuchás. Y está bueno acercarse ahí a hablar, porque lo que piden es tan básico. Si te podés hablar con las mujeres, los hombres que andan dando vuelta ahí, es tan básico, y no es anti nada, ¿viste? Es más un derecho que están pidiendo, y bueno, ponen el nombre ahí de la presidenta al frente, porque se va Cristina, y si se va Cristina, que no... Digo, deben pensar, si se va Cristina, que no me da bola, los que están por venir, estamos en el horno. Pienso, un poco interpretando el acampe, un poco maleducadamente, ¿no? Pero digo, me parece que ese es el pensamiento. No, está muy bien eso. Bueno, me comprometo para la próxima. Lástima que me vine caminando por acá. Bueno, la próxima. Ahí vi que también pasaste por el lugar el Bartolo. Qué lindo ese coso, ¿no? Barolo. El pasaje Barolo, sí. Hermoso. Vos sabés que yo estudié ahí hace muchos años, y desde arriba de la cúpula se ve la ciudad pero preciosa. Acá te das cuenta en la Avenida de Mayo. Uy, acá hay un quilombo. Una cuadra de la plaza está a la izquierda, pero todavía no sé bien. Hay banderas rojas y negras, esto era del PIB. Yo votaba a Oscar Allende, mirá, hace el año 83, mirá qué loco pasó el tiempo. ¿Y qué están ahí en la plaza? Estoy llegando a la plaza ya. Te decía que, digamos, cuando uno ve Buenos Aires acá, se veía lo que era el país, la mirada europea que tenía la Argentina de esa época. Uh-huh. Todas las personas, edificios. Sí, la Avenida de Mayo es hermosa. Todos los neoplásticos, toda la arquitectura, las mansiones, todo esto. Mucha galería alta, ¿no? Galería, vidrio alto. Oh, hermoso. Pero la verdad que bellísima. Yo siempre que veo eso pienso la cantidad de gente que laburó y que murió haciendo todas estas cosas, la cantidad de obreros que usaron por dos mangos y que uno lo está disfrutando ahora como arquitectura, y con lo que han sufrido tanta gente laburando para tres o cuatro locos, ¿no? Sí. Siempre se trató de eso, tres o cuatro locos, y dijimos, vamos a hacer este edificio de una manzana. Que seguramente sus bisnietos son los que ahora nos están vendiendo por medios de comunicaciones masivos que hay que echar a la vía democrática, probablemente. Absolutamente. Ahí está. Tan simple como esto. Vos, querido, sabés que acá me están volviendo loco con el redondelito. Te queremos mucho. Sí, no, sí, imagino. Ya dio cuatro vueltas a la tierra, dio esa mano. Sí. Bueno, saludo ahí a tus compañeros y compañeras actores. Te vas a ir a saludar a alguno que otro. Ahí estamos con eso, entonces. Les mando un abrazo grande, que sigan bien, ¿eh? Aguante sándwiches. Gracias, gracias. El gran Gustavo Mazó, desde el delivery de la calle, otro martes más. Gracias, Gus.